que charlemos sobre el tema siempre me parece importante y que, bueno, podamos recalcar lo fundamental que es el rol de los varones en este proceso tan importante para llegar a encontrarnos con las nuevas vidas, es algo siempre interesante. Me parece que en esta época, digamos, donde los varones hemos podido dejar de ocuparnos exclusivamente, como decía, el modelo tradicional de el tema del afuera y del trabajo, y estamos pudiendo cultivar y enriquecernos en una relación más directa, digamos, con nuestros hijos, me parece que justamente esa relación empieza desde el momento mismo de la concepción, digamos, ¿no? Hoy está muy claro, digamos, toda la expectativa que tanto un varón como una mujer tienen en relación con el tener un hijo. Ya no es una cosa que solo a la mujer le importa, digamos. Creo que sin duda a los varones nos importa este tema de tener hijos, de que vamos palpitando, digamos, el proceso de llegar a tenerlo durante los 9 meses, a la par de la mujer o la compañera con la que lo hayamos decidido llevar adelante. Realmente es un proceso que tenerlo en cuenta nos va permitiendo darnos cuenta lo que nos va pasando a nosotros, cómo nos va transformando y también cómo va transformando la persona que está con nosotros. O sea, llegar a ser papá es realmente un proceso, es una transformación, como también lo es llegar a ser mamá, que no es solamente una transformación biológica, como se ve más claramente en la mujer, digamos, sino que implica un cambio de lugar en la vida, digamos. El nacimiento del primer hijo nos hace recibir de papá y de mamá. Es un título que vamos a llevar por toda la vida y que, bueno, podemos llevarlo de diferentes maneras. Puede ser una carga, puede ser un placer muy grande. Y yo creo que según cómo nos preparemos y cómo vayamos pensándonos durante el proceso de los 9 meses, que creo que es un proceso estupendo en la medida que nos da ese tiempo para lograr concebirnos cómo queremos ocupar ese lugar y cómo podemos ir armando juntos con nuestra pareja el lugar de cobijo para poder recibir a ese nuevo ser y cómo para empezar a pensarnos que ya no vamos a ser una pareja, sino que vamos a estar generando una familia, digamos. Realmente lo que nosotros hemos comprobado a través del trabajo que venimos haciendo en los talleres y en los grupos de reflexión, que tener en cuenta este proceso de transformación de ser varón a ser varón y además ser papá es algo que nos cambia internamente mucho. En general, si hay algo que nos caracteriza a los varones y que viene bastante heredado del modelo de ser el proveedor, que si bien nos estamos desmarcando y hoy muchas veces compartimos las responsabilidades en ese sentido con la mujer, pero la sensación de responsabilidad se incrementa en general. Es muy llamativo cómo en esa etapa hay como una cuestión de, bueno, voy a poder hacerme cargo de sostener esta estructura que ya no somos una pareja, sino que somos un conjunto mayor. La parte económica aparece con fuerza. Después empiezan a aparecer otras cuestiones que tienen que ver con, bueno, cómo me voy a poder desempeñar en el trato con esa nueva persona. Porque, bueno, ustedes saben perfectamente que la llegada de un bebé es la llegada de una persona, por más chiquitita que sea, con la cual hay que entenderse, digamos, hay que encontrar las formas de dialogar, aunque no sea con palabras. Y entonces, bueno, para cada uno de los varones, entrar en ese diálogo, entrar en ese contacto, de acuerdo con cómo hayan sido los patrones de conducta con los cuales se relacionó con sus propios padres, sus tíos, sus abuelos o las personas que hayan funcionado en el rol paterno, implica un revivir todas esas cuestiones y poder repensarlas, poder pensar cuáles fueron las cosas que le gustaron de su vida, cuáles son las expectativas que tiene para brindarle a su hijo, ayuda mucho para poder ubicarse en esa escena cuando se concretiza. Nosotros en ese sentido, los grupos, si bien los llamamos grupos de reflexión, y uno podría pensar que son grupos donde exclusivamente se piensa sobre la situación, y es cierto, a veces pensamos, charlamos, dialogamos, vemos cuáles son las angustias que le genera a cada uno, cuáles son las expectativas. También usamos como una especie de recurso venido del teatro que implica poder jugar el rol de papá. Y entonces a partir de ese juego entre varones vamos pudiendo practicar, digamos así, no ya como cuando uno podía ser chico que jugaba a ser colectivero, o jugaba a ser financista o maestro o bombero, que a tantos nos gustaba, o indio. Las cuestiones prácticas, si bien son cuestiones que interesan y preocupan, el tema muchas veces más importante es el tema del contacto, el tema de tener el bebé en brazos, estar en contacto con él, poder jugar con él, y todas estas cuestiones que en algunos casos no tienen ninguna referencia previa, digamos, porque esta posibilidad que existe hoy de contacto entre los varones y sus hijos es algo que no estaba dado en las generaciones anteriores en muchos casos, con lo cual es toda una novedad y tiene que ver con algo que estamos pudiendo crear desde las ganas de poder desarrollar un modelo distinto y las posibilidades tecnológicas y científicas que da esta época que favorece esta alternativa, digamos, ¿no? Esta cuestión de quién sostiene a quién en el embarazo, ¿no? Y cuánto sostén necesita la mujer y cuánto sostén necesita también muchas veces el varón. O sea, en tanto y en cuanto el embarazo aparece en el cuerpo de la mujer y es a ella la que le pasan las transformaciones en el cuerpo y visibles, muchas veces, y hasta los libros de psicología, hasta no hace mucho tiempo, hablaban de que la función predominante del varón durante el embarazo era el sostenimiento de la mujer y generar condiciones para que ella esté tranquila y segura y todas estas cuestiones. Lo cual, sin duda, es cuando dos personas se proponen llevar adelante un proyecto, cualquiera que sea, y lo hacen conjuntamente, ambos necesitan que el otro le brinde condiciones de seguridad y de tranquilidad frente a las ansiedades que llevar adelante algo implica. A veces, exagerar con esta cuestión de que el varón tiene que encargarse exclusivamente de estar atento a las ansiedades, angustias, cambios hormonales y demás cuestiones de la mujer, yo creo que genera un problema, porque entonces la mujer siente que está en una situación donde solo tiene que pedir y está exclusivamente para recibir. Y pasa que a los muchachos les pasan también cosas, les pasan un montón de cosas también. Entonces, es muy lindo el momento donde uno siente la fuerza y las ganas de poder acompañar, de tener en cuenta todo lo que le pasa al otro, porque bueno, es la persona que uno eligió para tener un hijo, es la persona que uno ama y está bueno poder acompañarla en un momento tan especial. Pero si esto implica que no se tengan en cuenta las cuestiones que también le pueden estar pasando a este señor, que también tiene sus angustias, también tiene sus miedos, también tiene sus expectativas, también tiene sus fantasías, sus temores, ¿no? Porque pareciera que durante el embarazo todos los temores serían exclusivos de la mujer. Y no, nosotros también se nos ocurren cosas de lo más variadas. Las fantasías humanas son increíblemente frondosas. Cuando estoy en los grupos y escucho a los varones, realmente me sorprendo de lo vasta que pueden ser las cuestiones que a cada uno le aparezcan. Y entonces ahí creo que hay una cuestión que es fundamental, que es la necesidad de diálogo. Y de diálogo entendido como realmente un ida y vuelta, donde cada uno pueda escuchar lo que le pasa al otro. Y tal vez entender que lo más que se puede hacer a veces es escucharlo al otro y no se le va a poder dar una respuesta, pero por lo menos tener en cuenta que esto se le cruza por la cabeza, que esto le pasa y que, bueno, tienen que ver con cuestiones de cada uno. En este sentido, los grupos de varones embarazados son muy ricos porque son un ámbito justamente donde, como no tienen que estar cuidando a una mujer, y pueden charlar entre ellos sobre sus angustias, sobre el desconcierto frente a que las mujeres estén tan cambiadas y que a veces ya no saben si es la que hasta ese momento eligieron y compartían con ellas, sino que es una otra persona. Y entonces, poder hablar de todo eso y hablar de todas las diferencias que ellos mismos sienten respecto de quiénes se sienten que son ahora y que de repente ahora me parezco mucho más a mi papá y yo no me quería parecer en eso, o ahora me siento mucho más aprensivo y yo nunca lo fui, y ahora manejo con más cuidado y más despacio y me enojo si alguien maneja mal, porque digo, ¿cómo yo si voy a tener que cuidar a mi hijo? Entonces ya no voy a poder hacer tal cosa, o bueno, el windsurf lo dejo porque ahora hay alguien que depende de mí. qué sé yo, la verdad son increíbles la cantidad de cosas que surgen. Y es lo importante de no cargar a veces las tintas sobre esta cuestión. Creo que son dos personas que ambas necesitan contenerse y que tener más en cuenta que tiene que haber un equilibrio de ambos y que si hoy pretendemos que las parejas sean parejas y que haya igualdad de oportunidades, en este plano también tiene que haber igualdad y en este sentido ambos se tienen que bancar. Y esto yo creo que ayudaría mucho y hasta ahorraría en terapias de pareja durante los embarazos y disminuiría mucho el tema de las separaciones a posterior, que lamentablemente a veces llegamos al hijo y produce eso. Los miedos no son estándar, no son universales. O sea, las sensaciones más claras que sí aparecen en todos son la sensación de extrañeza, en el sentido de que de repente ven que la persona que eligieron para compartir su vida y para ir adelante en este proyecto de tener un hijo está muy cambiada, está muy distinta, con actitudes diferentes, son actitudes diferentes hacia él. En muchos casos tienen esta sensación de que, claro, la mujer está tan metida, digamos, en esto que tiene que ver con esta relación, con este ser que lleva adentro, que por momentos se sienten solos, se sienten abandonados, se sienten no tenidos en cuenta. Por esto yo también insisto tanto esto del diálogo, porque muchas veces lo que necesita un varón durante el embarazo es recuperar a su compañera como alguien con quien poder seguir dialogando de las cosas que solían hablar, digamos, y de las cosas que solían intercambiar. O poder volcarlo compartidamente, digamos, estas cosas que a veces algunas parejas logran poder hacer, de sentir que inclusive lo van incluyendo y que entonces están charlando, pero que también pueden jugar a que están hablando con él y que le dicen cosas, y de repente entonces se encuentra cada uno diciéndole a la panza cosas, pero escuchado por el otro, y ahí se incorporan cuestiones que no se comentarían hablando entre uno y otro solamente. Está bueno Entonces eso de hablarle a la panza ese de juego de pareja. hablarle a la panza es muy revelador muchas veces para ambos, pero además es una situación donde entonces ese otro está incluido y están los tres juntos y empieza a abrir ese espacio para que ese ser se incluya en la pareja y no que aparezca como un intruso que va a separar de alguna manera a la pareja, digamos. Entonces, creo que lo más fuerte de todo es todas estas sensaciones novedosas que van apareciendo en cada uno, en ver al otro distinto, verse a uno distinto, y entonces requiere de mucho diálogo y de mucho tiempo para ir compartiendo estas cosas y pudiendo encontrar zonas de ligazón, de encuentro y de fortalecimiento de la relación. El embarazo se podría decir que es una crisis de crecimiento y como tal requiere mucha atención y mucho cuidarse uno al otro para estar en condiciones de sostener una vida que viene.